Hemos estado contando porque precisamente esta mañana, dentro de muy poquito, se van a reunir en Güeñes unos cuantos representantes municipales de los ayuntamientos afectados por los parques eólicos. Pues yo me imagino que es para dejar patente su protesta por esa posible construcción. Supongo. Sergio Tato, ¿qué tal? Eso, guardián. El guardián. Bueno, me imagino que van por ahí la cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a tener una reunión en el Ayuntamiento de Güeñes, los cinco ayuntamientos afectados, que somos Arrankudiaga, Arrigorriaga, Ausóategui, Güeñes y Ocondo. Si bien el concejal de Bilbao no va a poder venir por motivos de agenda, pero nos ha manifestado su total apoyo. La cuestión es, evidenciar una vez más su desacuerdo porque se ubique en Ganekogorta en este caso y, bueno, también hay otro más en Jesuri, pero en fin, en este caso en Ganekogorta el parque eólico, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, primero, ante todo, queremos dejar claro que estamos a favor de la energía eólica, porque no queremos que alguna persona que nos oiga por primera vez se piense que estamos en contra de este tipo de energía. No, estamos a favor. Lo que discrepamos es que se utilicen los montes, la cima de los montes, para instalar los molinos, ¿verdad? Por todo el impacto medioambiental que va a suponer, por el perjuicio identitario a los municipios a los que nos afecta y por un servicio social que causan los montes, que llevan los montes y bueno, pues por temas paisajísticos y que no entra en nuestro concepto de vida, pues que se dañe de esta manera la naturaleza. Bueno, pues o sea que el concejal de Bilbao no puede asistir finalmente, pero ha mostrado su apoyo y Sí. su... Y la parte del concejal de Bilbao, va a mostrar también su apoyo a la directora de la Diputación Foral de Álava. También hay que decir que la Diputación Foral de Álava se ha mostrado en contra, y así la Diputación Foral de Vizcaya, perdón. Bueno, tienen entonces mucho a favor de sus tesis, pero en fin, me da la impresión de que, bueno, aunque todavía no han empezado ni los trabajos, ni supongo ninguna gestión que les... que... Efectivamente, todavía no han empezado ningún trabajo, pero ya se nos ha dado traslado a los ayuntamientos para que hagamos alegaciones. La de Ocondo ha sido rotunda en contra del parque eólico en el Ganekogorta. Ya se empiezan a dar los primeros pasos para que este proyecto siga adelante, vamos. Bueno, pues se reúnen ustedes en Güeñes, en el ayuntamiento, a la 1 de la tarde. Sí. Y bueno, pues me imagino que ahí también ofrecerán algún dato más que ya tendremos oportunidad. Básicamente, vamos a hacer mención a las alegaciones que ha hecho la Diputación Foral de Vizcaya, solicitando que se declare el impacto medioambiental negativo de la instalación del parque eólico en el Ganekogorta y apoyando la marcha que se va a hacer el día 29, que se ha acordado llegar a la cima del Ganekogorta a las 11 de la mañana. Una marcha que partirá desde dónde, desde todos los municipios que Sí, afectados. desde todos los municipios afectados. Yoquendo, que es donde nos toca a nosotros, la marcha se va a empezar desde las 9 de la mañana y va a salir desde Landeta. Bueno, pues eso ya ven ustedes, protesta por este parque eólico que han comenzado las primeras gestiones, por lo que vemos, con las correspondientes alegaciones por parte de los ayuntamientos. Y esta reunión de hoy que evidencia una vez más pues el posicionamiento en contra de los ayuntamientos de la comarca por la instalación de este parque. Efectivamente. Pues Sergio Tato, alcalde de Ocondo, hasta la próxima, Eskerrik asko. Es el caso de subir. Agur, Agur. agur, agur.